Bueno, no soy padre de 7727, pero también soy padre de la Escuela 58 del Coihue, la cual, después del incendio que tuvimos, nosotros somos familia damnificada, perdimos todas nuestras casas. Nada, al toque del incendio nos pidieron comenzar clases virtuales, lo cual no teníamos acceso ni a tecnología, ni a manera de conectarnos a internet, ni alumnos, ni maestras y maestros. Después de haber empujado mucho, nos permitieron, digamos, acomodar las aulas. La Escuela 58 tiene una condición que los grados están unidos porque no hay espacio. Nada, son varios grados que están hacinados, digamos, con todos los chicos ahí. Y no nos permitían tampoco aumentar el cupo, digamos, de que otros chicos que no eran de la zona de Coihue vengan a inscribirse, lo cual cada vez achica más la posibilidad de que nuevos chicos vayan, chicos y chicas que eligen de esa escuela, porque es la única escuela, digamos, rural con orientación artística, pero no se lo permiten porque capaz que son chicos y chicas que viven en el pueblo. Y entonces dicen que no hay transporte, y bueno, cada vez achican a la escuela más, pero a la vez, al mismo tiempo, cada vez nos hacinan más, porque los alumnos y las alumnas que van no tienen un espacio. Hace rato venimos pidiendo que por favor aumenten los espacios, hagan nuevos espacios, sobre todo para gimnasia, no hay Zoom, cuando llueve no se puede tener actividades, digamos, afuera. Bueno, es muy complicada la situación de la Escuela 58 del Coro.